Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Tomás. Pues Bienvenidos al café, nuevo café de Ojo Libre. Bueno, nuevo porque toca hoy. luego porque no están Venimos la los serie. habituales, ¿no? Parece que nos han dejado aquí hoy solos antes. Sí, hoy venimos los extras. Muy bien, pues venga, vamos al lío. Espera, preséntate. Eso te iba a decir, sí, Laura, cuéntales aquí a nuestros visitantes quién eres. Pues muy buenas, yo soy Laura de la Cruz, trabajo en el Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos. Estamos haciendo un proyecto con revistas en acceso abierto y cooperamos desde el Servicio de Publicaciones con la OFI Libre, que es el motivo por el que está aquí Tomás, que son pues eso, un elemento dinamizador dentro de la universidad muy activo, que son los que están provocando estos encuentros de cafés y que bueno, que aquí está Tomás, que es uno de los coordinadores académicos. Cuéntanos qué haces, Tomás. Pues nada, yo estoy junto con un equipo estupendísimo, con Jesús y con Floren, y lo que nos dedicamos es eso, es a bueno, pues hacer actividades que tengan que ver con la cultura libre, y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, que va a ser revistas en abierto. Correcto. Pues Pero bien. revisas todas y las nuestras. Exactamente, sí, exactamente. Así que yo creo que empezamos. Laura, ¿qué es una revista en abierto y cuáles son las diferencias con las revistas normales y tradicionales, así rápidamente? Vale, pues nada, una revista en acceso abierto no deja de ser eso, una muestra de múltiples cosas, de artículos, dependiendo del tipo de revista que sea, pero son eso, artículos en los que hay una serie de autores detrás responsables de los contenidos. Así dicho, como que no tiene, no transmite, pero es que detrás de cada revista y de su área de conocimiento hay mucho trabajo que se transmite de esa manera. Claro, ¿y por qué las llamamos en abierto? O sea, ¿qué tipo de licencias tienen? Porque ya hemos hablado aquí en la oficina, ¿no? Las Creative Commons, ¿qué tipo de licencias tienen? ¿Cómo afecta eso a la publicación? Bueno, es que las revistas en acceso abierto es un movimiento que pretende democratizar el conocimiento y la cultura. Las licencias Creative Commons son la herramienta que facilita y que aclara al usuario qué tipo de cosas son las que se les permite hacer y de qué manera. Son revistas digitales, entiendo, Sí. básicamente es un soporte digital, porque bueno, el papel, supongo que una de las rémoras que ha tenido este tipo de publicaciones es que bueno, pues el papel dificultaba su distribución, encarecía, y una de Sí. las fórmulas que tiene la universidad y los principios de ciencia abierta es precisamente que al migrar todos estos formas nuevas de transferir el conocimiento, bueno, se hace de una manera muy barata y hablaremos también un poco De los precios. de los precios, sí. Sí. Venga, pero entonces no les hemos explicado un poco las Creative Commons, que además, pues, cómo son, cuánto cuestan y cómo funcionan en un contexto académico. Bueno, las Creative Commons nacen dentro del contexto de conocimiento en abierto para dejar claro eso tanto al licenciatario, que es el autor de los materiales, que lo vamos a denominar así, como al beneficiario, que es quien lo va a utilizar, de qué manera puede usarlo y que sea una manera consensuada. Regulan los usos, las formas de uso Sí. de las obras de creación. Vale, ¿y quién determina esa licencia? Una organización, hay una organización detrás que es precisamente eso, Creative Commons. Es una organización sin ánimo de lucro y lo que pretende es dejar claro entre estos dos actuantes que podemos ser nosotros en cualquiera de las dos vertientes. O sea, puedes tener unos contenidos, quieres transmitirlos y decir de qué manera los quieres transmitir o de qué manera quieres que se le pueda dar un siguiente uso. Lo pones en comunidad. Claro, sí. De hecho, hay comunidades, por ejemplo, DOAC recomienda explícitamente que usemos esas licencias libres, abiertas, que por supuesto no cuestan dinero y que nos van a servir para montar nuestro proyecto de revista. Sí, un inciso. Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro, pero acepta de nativos para que se mantenga todo este sistema tan costoso que pretende dinamizar todo lo que se realiza alrededor de la ciencia en abierto, fundamentalmente las revistas. Y es verdad que DOA, que también es un índice que recoge a las revistas en acceso abierto, fundamentalmente académicas, también lleva ese mismo tipo de modelo de negocio, no negocio, porque es eso, organización sin ánimo de lucro, que es, fundamentalmente se termina apoyando en instituciones y en donaciones particulares. Y ahí queda eso. Si en algún momento dado tenéis pensado donar, será muy bien recibido. Así que yo creo que según lo que hemos contado, yo creo que, bueno, pues estas son motivaciones más que suficientes para que aquí en la universidad y en el resto de la comunidad académica nos animemos a hacer una revista en abierto, ¿no? Porque nos hemos nombrado cuestiones éticas. Yo hablaría también de los principios FAIR, principios que ya en el 2016 se firmaron y que hablaban, bueno, pues que el conocimiento y la ciencia tenía que ser encontrable, tenía que ser accesible, tenía que ser interoperable y tenía que ser reutilizable, que es una de las partes fundamentales de este tipo de revistas, ¿no? Sí, sí, es que son requisitos fundamentales para que efectivamente no se pierda el conocimiento y para que podamos seguir creciendo, para que todo termine estando de nuevo en el ciclo de la comunidad. Una de las actividades, ayer precisamente Floren y Florencia Claes y Jesús Barahona, en un curso de también de datos abiertos, de cultura abierta. ¿Quién estabas? Ahí estaba, ahí me colé escondido, sí. Hablaban también de los principios de la creación de Berlín, de creación de Budapest y de, bueno, de todos esos. Bueno, y ahora de la última, de Barcelona, en la que precisamente, bueno, pues se nos animaba a hacer ese tipo de modelo de ciencia en el que, como digo, están esos principios, ¿no? Que la ciencia y el conocimiento tienen que ser encontrable, tiene que ser accesible, que las máquinas tienen entre ellos, se tienen que interoperabilidad, tienen que tener esos modelos de interoperabilidad y además que tiene que ser reutilizable, ¿no? Uh-huh. Que es una de las cosas que nos dan esas licencias. Sí. Y en el caso de las revistas, vamos un paso más allá. Queremos que, además de cumplir todos los principios, como tú has dicho, además vayamos por la vía diamante, que implica que no haya costes. Pues con ese nombre, vamos, claro, me has convencido, me has convencido. Venga, y entonces, con ese nombre tan maravilloso, ¿cómo hacemos, cómo animamos a nuestra comunidad a organizar, qué se necesita para montar una revista en abierto aquí en la URJC? Bueno, se necesita primero un depósito de energías muy potente, porque requiere mucho trabajo. Lo tenemos. A veces tenemos, tenemos, y a veces hay que darle ahí un poquito de vitamina, que somos, pues eso, muy, ¿cómo dices tú? Muy motivados. Sí, exactamente, motivados. Hay una convocatoria, ¿no? Yo creo que estamos en la segunda convocatoria de revistas en abierto, que además luego me imagino que pondremos aquí, en algún lugar del vídeo, pondremos... Sí, pondré el título, ¿no? Sí. Donde se pueden mirar. ¿Qué más cosas? Pues es que lo que estás contando es eso, que la convocatoria que organiza el Vicerrectorado Comunidad Campus, Cultura y Deporte, que es el que nos ampara a biblioteca, a publicaciones, también a Ocio Libre, y que está promoviendo ese tipo de actividades. A través de la convocatoria ha puesto en disposición una serie de fondos y una convocatoria regulada y tasada para que aquellos grupos o aquellas personas que estén interesadas en montar una revista dentro del paraguas de la universidad lo puedan hacer. Muy bien, necesitaré también lo que hemos hablado, necesitaré elegir una licencia Creative Commons. Sí. Bueno, sin entrar en mucho debate y explicarlo, necesitaré un equipo editorial. Necesitarás tener una previsión de artículos para poder editar. Tenemos... No se puede ir sin haber pensado previamente pues si tienes un apoyo por parte de un grupo de investigación o por parte de colegas de otras universidades que estén investigando sobre el tema que a ti te interesa y sobre el que quieres promover una revista, necesitarás conocer pues eso, una serie de ítems que hacen que tu revista reúna calidad y que por eso pueda ser evaluable e interesante para tus pares. No, porque Necesitas nosotros, los pares. Cuéntanos, Tomás, ¿qué pues pasa mira, con los pares? Claro, por los pares ciegos, además, que tienen un nombre muy, muy curioso. Claro, una de las cuestiones más interesantes de la ciencia abierta es precisamente que se pone a disposición de otras y otros investigadores esos resultados, ¿no? Y entonces, para que esos resultados se consideren válidos o lo más válido posible, se lanza, ¿no?, a unos correctores que no se conocen entre sí, o correctores, correctoras, y luego una vez que emiten un informe y cuando ese informe se aprueba, pues digamos que se da por bueno ese artículo. Y eso es cuidar los contenidos. Es Exactamente. una de las cosas que se hacen dentro de un equipo. Así que tenemos un equipo editorial, Sí. Tenemos un equipo también, un asesor, un equipo asesor científico, digamos que lo que hacemos es recurrimos a diferentes universidades e instituciones bueno, que nos dan ideas y que nos apoyan en esta idea que hemos tenido. Tenemos la posibilidad de hacer las llamadas, los calls, los famosos calls, llamadas a los artículos. Sí. Vale, muy bien, tenemos nuestro banco de correctores. Hemos pedido un ISSN. Todavía no. Si es una revista que se está gestando, no tendrá un ISSN, que es el numerito por el cual identificar a nuestra revista en el ámbito internacional y internacional también. Pero eso no empieza a pasar hasta que no tenemos 5 artículos. Vale, o sea que para publicar nosotros necesitamos tener un mínimo de 5 artículos. Sí, que hayan pasado todo ese proceso que dices. Que son procesos de evaluación, de calidad y que normalmente se atienden a un decálogo que a veces se extiende de buenas prácticas. Vale, ¿y quién regula? Yo recuerdo que cuando estaba también en este mundo editorial, decía, mira, ¿dónde voy a ir para... ¿Quién regula? ¿Quiénes son las agencias de calidad que ayudan a que estas revistas le otorguen ese valor? En el caso de España, en España, hablaríamos de... pues hablaríamos de CECID, CECID, fundamentalmente. Sí. CECID, que tiene como 22 puntos más o menos. Sí, sobre los que... eso, lo de los 22 puntos es como una especie de estándar que te lanzan para decir, vamos a contar con tu revista y vamos a publicarla en el listado de aquellas revistas que cumplen esos parámetros de calidad que, a ver, son conseguibles. Y de hecho, estar en el listado de CECID no deja de ser un orgullo para todos aquellos que contribuís. Tomás aquí no ha dicho nada, pero estáis ante el responsable de una revista de las que están en el catálogo de la universidad. Sí, junto con Miguel Sergio Moñita, exactamente. Ahí ¿Cómo estamos se llama tu revista? ¿Cómo? Pues se llama la revista ASRI. ASRI, Revista de Investigación en Arte y Humanidades Científicas. Venga, vamos a... que yo no he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, pero ¿por qué no? Oye, Tomás, ¿sabes que las APCs que a veces pagan los investigadores por publicar en otras revistas que no son Diamante, que cobran por publicar, con una simple APC mantendríamos una revista durante un año? ¿Habías pensado? No, realmente no, porque como nosotros elegimos desde un primer momento el modelo diamante, el no pagar nada, pues de hecho yo creo que uno de los principios básicos en los que nosotros siempre nos hemos querido apuntar, que es el hecho de que la ciencia sea el conocimiento, sea transferible y sea accesible a todo el mundo, pues yo he entendido que no tenía que haber ningún tipo de pago por medio. Así que... Pero tú sabes que la gente, compañeros nuestros, investigadores, que están en la carrera de generar méritos a efectos de acreditaciones o de reconocimientos de sexenio o otros méritos que es por los cuales se evalúa a los investigadores, sí que recurren a publicar. Son revistas en ocasiones de acceso abierto, pero no son diamante, por las famosas APCs. Bueno, nosotros lo que hemos hecho así en la de Juan Carlos hemos optado directamente por la vía diamante. Abierto, sí, oye, ¿y de los dos qué me cuentas? Bueno, pues sí, exactamente igual. Otro de esos, recordando esos principios de los que hablamos, esos principios FAIR, bueno, para que nosotros podamos encontrar esa información y esa información sea universalmente trazable, lo que hacemos es se le asigna un identificador digital que se llama SODOI, que también hay otros, pues como puede ser el Handel, otro tipo. Nosotros aquí estamos recibiendo DOIs, bueno, y la biblioteca que ofrece el Handel también. Sí. Bueno, la biblioteca, que es un elemento fundamental que nos da soporte en la publicación en abierto y que sin ellos son compañeros de camino, ¿no? A través de DSpace nos dan el soporte a las revistas. Y bueno, yo creo que podríamos seguir hablando tiempo y tiempo. Yo creo que igual después de este café nos tomamos otro día. Sí, nos vamos otro día. No nos olvidamos de que hay una nueva cita con los cafés de Ofilibre el próximo miércoles. Exactamente, sí. Yo creo que para resumir, de todas maneras, Laura, podríamos decir que, ¿por qué una revista? Bueno, pues porque disponemos del soporte necesario, porque tenemos una convocatoria, porque hay dinero que nos puede ayudar, porque contribuimos a dar oportunidades a que ese conocimiento sea igualitario Sí. y, bueno, pues Porque como en las novelas policíacas, tenemos el motivo, el medio y y la la oportunidad. oportunidad. Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos, como siempre, y nos vemos el próximo miércoles a las 10 o nos vemos también en la web de Ofilibre, donde tenéis todos los cafés. ¿Vale? Cuidaos mucho. Cuidaos Hasta mucho. luego.